llevar a mi chata a pasear, donde rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l cañaveral. Qué linda mañana está haciendo, pa' llevar a mi chata a pasear, donde rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l cañaveral. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué re lindo es amar a una boquita muy chiquitita que sepa bien besar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué re chulo es querer a una boquita muy chiquitita, dulce como la miel. R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros.